Gonzala le sacó un son Elvirita, y Rafael también le sacó a Marina, Emilianito le sacó a Carmen querida, y Julio Suárez le hizo a Chabelita, y Leandro Díaz le hizo a Cecilia, una que vive en Urumita, y Leandro Díaz le hizo a Cecilia, una que vive en Urumita. Yo soy un hombre de buenos sentimientos, porque le han dicho que yo no puedo adorarla, y le aseguran que no soy sincero, pero esto sí me parte el alma, que digan que yo no la quiero, pero esto sí me parte el alma, que digan que yo no la quiero. Se esté acabando con una herida que pueden curarle, a ella la viven con